Y continuamos con más de Metallica. Seguidamente vamos a presentar el tema Hero of the Day. Y el siguiente tema se titula I Got the Blues de Sam Myers. Catch a woman getting down wrong, like I caught mine. That's what gave me the blues. Oh, let me tell you, I have the blues. I'm a guy you can't excuse. Oh, let me tell you, I've got the A continuación, Eddie Van Halen con su tema Respect the Wind.

Continuando, ahora vamos a escuchar un tema que se llama Catamilla, perteneciente a uno de los compositores más importantes a nivel mundial para percusión académica, el francés Emmanuel Séjourné. Escuchemos. Y continuando, ahora vamos a escuchar un tema que se llama Happy Song, perteneciente al guitarrista eléctrico John Petrucci. John Petrucci graba este tema en un disco que se llama Terminal Velocity durante la cuarentena del 2020. John Petrucci pertenece a la banda de metal progresivo Dream Theater y en esta ocasión toca este tema junto a su ex compañero en la batería Mike Portnoy. Escuchemos Happy Song de John Petrucci. for love. And if it expires, please stop from above.